que nadie nos calla. Oye, sal a la calle, que nadie nos para, no. Cruza la línea roja y pasa la raya. Únete a la resistencia, que no da la batalla. Ama de casa, estudiante o precario, fijo temporal, currela, obrero, proletario. Por horas a destajo, con trabajo o parado, somos de lado todos de los explotados. Nativa o extranjera, la misma clase obrera, con conciencia de